Bien dijo la Escritura que el enemigo postrero que Dios va a derribar es la muerte. Bueno, bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Con usted el pastor Horacio Rodríguez, quien les habla, Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente con un gran abrazo. Yo creo que cuando se pierde un ser querido o se empieza a atisbar que va hacia ese camino, se produce una desesperación, porque ¿cómo nos gustaría que él viviera o nosotros quisiéramos seguir viviendo? Pero bueno, esto es algo que Dios colocó en el ser humano. Claro que sí. Fíjate, toda separación es triste. Toda separación es triste. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús se fue al cielo? Ellos lo vieron que ascendió al cielo. ¿Quién puede desear algo mejor que eso? Y sin embargo ellos se entristecieron, porque quedaron allí, ellos hubiesen querido seguir contando con la presencia del Señor Jesús. Y así nos sucede con nuestros seres amados. Puede que este ser amado viaje a otra ciudad, pero ya no vamos a tener la posibilidad de tener esa relación permanente que teníamos antes, porque la distancia lo hace imposible. Entonces, esto, con mayor razón, la muerte. Ahora, la enfermedad, ¿no es cierto?, está asociada a la muerte casi siempre, y cuando se avecina, a veces nosotros la miramos con desesperación, pero deberíamos ir un poquito más allá, porque Cristo ha dado promesas. Él ha demostrado que Él es la resurrección y la vida, y si bien es cierto, hay ejemplos clásicos en la Escritura acerca de personas que Él resucitó. Debo decir con mucha tranquilidad de que hoy día quizás algunos de estos milagros no van a ser posibles, porque Satanás también va a tratar de imitar los lindos efectos de la sanidad de Dios. Por eso que debemos cuidarnos de algunas cosas y descansar en el Señor. Lucas capítulo 7, versículo 11 en adelante nos dice... Este es un relato de muy, muy íntimo. Así es. Muy íntimo, muy... muy especial. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de los discípulos y una gran multitud. Cuando ellos llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había estado muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Ahora, este relato tiene varias cositas que es bueno hacer resaltar. Una de ellas que era viuda... Así es. Hijo único, ¿no es cierto? Y cuando uno asocia estas dos palabras, viuda e hijo único, significa que ella, la única salida que tenía para seguir subsistiendo era que su hijo estuviera vivo, porque no tenía esposo. Sí. Y cuando uno va a analizar el concepto de viuda en el Antiguo Testamento, es un concepto de desamparo total. No es lo mismo de hoy día es un concepto un poquito distinto. Así. Pero allí sí se entendía la viuda, porque no tenía la descendencia. Claro. Y quien seguía con su descendencia era el varón. Ahora, y lo otro, que el único sustento que tenía era su hijo. Por lo tanto, entiendo cuando Jesús se acerca y dice, se compadeció de ella y dijo, no llores. O sea, yo te voy a dar la solución a tu problema. Esto es dar vida a una persona, es algo realmente maravilloso. Nosotros a veces pensamos que solamente podemos orar a Dios para que Él dé vida a los muertos, pero muchas veces hay vida sin estar muerto. Porque la persona que no se ha acercado a Dios está separada de Dios, por lo tanto no tiene la vida, que es Cristo. O sea, tú dices, hay vida sin estar muerto. Yo diría lo contrario. Hay muertos que son muertos vivos. Claro. Bueno, esa es la idea. Pero si tú notas acá... Quizás hoy día algunas personas, ¿no es cierto?, les gustaría que resucitaran un muerto, pero ¿por qué no hacerlo antes de que muera? ¿Por qué no darle lo que Jesús dijo? Porque mira, cuando tú analizas las actividades de Jesús en la tierra, y vuelvo a insistir sobre esto, siempre él se preocupó de que la persona no siguiera pecando, porque el pecado trae consecuencias funestas a las personas. Y en este caso, yo no puedo decir, no hay ningún antecedente que diga que había un problema, pero sí el pecado había hecho una separación profunda entre una persona que necesitaba a la otra, se necesitaban ambos, y Dios unió a estas dos personas. Interesante esto, porque Cristo da esperanza donde uno no las ve, porque Él es efectivamente la esperanza para un mundo quizás incierto, lleno de problemas, lleno de dificultades. El otro incidente que se cuenta acá está allí en Juan capítulo 11, versículos 37 en adelante. Este es un caso clásico que toma bastante versículos de la Biblia, por decirlo así. Así es, justamente. Casi un capítulo, pero tiene un inicio y un final maravilloso. Dice, algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana de que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el cuerpo, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Este es el relato maravilloso de la resurrección de Lázaro, pero hay antecedentes que nos están diciendo, como el que tú acabas de leer allí, ¿no es cierto? Y cómo empieza, no empieza allí el relato, sino, no podía este abrir los ojos, que abrió los ojos a ellos, sabían de qué cosa, sabían de todo lo que Jesús había hecho así anteriormente, dice, pero este, si era su amigo, ¿por qué no fue? Y primero, ¿por qué no le quitó la enfermedad? ¿Por qué permitió que muriera? ¿Por qué permitió que sufriera? Resulta que los propósitos, los designios de Dios están más allá de los pensamientos que nosotros a veces tenemos acerca de una situación puntual. Quizá Jesús quiere muchas veces que descansemos en el Señor para resucitar a vida eterna, antes de que sigamos viviendo y quizás nos perdamos. No sabemos realmente nuestro futuro, pero Jesús aquí abrió una puerta maravillosa de esperanza. Incluso si tú o ustedes, hermanos, los oyentes, revisan un poquito más el relato, se van a encontrar con la conversación que tiene con Marta y luego con María. ¿Y cómo se da cuenta uno que ellas tenían los conceptos claros acerca de la resurrección y de la vida eterna, que en algún momento Dios la iba a dar? Yo entiendo, no lo dice la Biblia, pero entiendo que Lázaro fue resucitado y después murió como todos los mortales, como todos nosotros, en algún momento vamos a descansar. El hecho de que no esté vivo ahora significa que murió. Entonces, y que murió, y sin, claro, y pero lo lindo es que Lázaro va a resucitar con todos los santos. Claro que sí. Porque él abrazó también María, también Marta, sus discípulos. ¿Y por qué no decirlo nosotros también? Y usted, amable oyente, también podría ser estar entre ellos que resuciten, porque Jesús es la resurrección, es la vida, y nos la ofrece con estos relatos maravillosos, justamente, que dan esperanza, que dan tranquilidad cuando estamos pasando por un problema de mucha dificultad. Quizá el médico nos dijo, mire, su enfermedad no da para 3 años, entonces 3 años se va a morir. Así que prepare sus cosas. ¿Cuál debería ser mi actitud? ¿Cuál debería ser mi postura? Bueno, Señor, si tú así lo has designado, no porque el médico lo dijo, sino porque tú lo has designado así en mi vida, voy a vivir este presente que me regala de 3 años. O menos, quizás, ¿no es cierto? Lo voy a vivir entregado a ti, haciendo tus cosas, y si me das más días, está bien, pero voy a tomar tu voluntad como la voluntad que yo quiero tener. Qué lindo es estos conceptos que quizás son un poquito diferentes a las que algunas personas toman. Fíjate, en relación a la sanidad o al... Así es. A veces tenemos que considerar que la curación no llega como la queremos. Hay personas que por años siguen enfermas, hay enfermedades que debilitan y a veces empeoran, hay otros que mueren a pesar de haber recibido el ungimiento y de que la iglesia y los hermanos oraron por aquella persona. No tenemos respuesta al por qué algunos casos no se produce la curación. Eso está en manos de Dios. Nosotros no tenemos por qué juzgar eso, pero sí lo que tenemos que hacer, tenemos que confiar en nuestro Dios, en que Él puede sanar cuando nosotros se lo pedimos, pero no olvidemos que siempre debemos hacerlo de acuerdo con su voluntad, no con la nuestra. Nuestra voluntad siempre va a ser que la persona se sane y quede bien y podamos, sobre todo si se trata de un ser amado, vamos a decir que queremos muchos años de vida para poder seguir contando con su compañía. ¿Ah? Pero no siempre ocurre así, porque el Señor sabe por qué. Y nosotros debemos confiar en precisamente en la sabiduría, en el conocimiento de nuestro Dios, y también en su amor, en su misericordia. Tenemos que esperar la verdad de las cosas el momento cuando Jesús diga, quitad la piedra y sacadlo. Esa es una esperanza que debe estar en nuestros corazones. Amados oyentes, gracias por su compañía. Los esperamos en una nueva audición de Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Por qué esta promesa de vida eterna es tan importante para nosotros? ¿Dónde estaríamos sin ella? ¿Qué esperanza tendrías sin ella? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.